hice un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo, que bueno, integra el directorio del Banco Pampa, que se permita en aquellas localidades donde no poseen cajeros automáticos para hacer depósito en dinero, o sea, en efectivo, en billetes, que lo puedan hacer a través de la sucursal del banco por ventanilla. Hoy no se está permitiendo esa transacción en los bancos para depósitos menores de 60 mil pesos. Y bueno, eso es un problema, principalmente para algunos comerciantes pequeños, que bueno, que muchas veces tienen cheques que son mucho menores y no los pueden depositar. O he escuchado casos de que algunos que piden plata para llegar al monto y después la devuelven. Es un problema, y ni hablar de que hay muchos padres y familiares que tienen que depositar la cuota alimentaria y demás, y que siempre lo hacen con el cajero en el banco, y que bueno, ahora no lo están pudiendo realizar. Pero es un poco entender que en la provincia también hay gente que necesita esa transacción, y que hoy, por una cuestión solamente de, hasta te diría, de casi de capricho, que el banco no lo está queriendo habilitar. Ya se lo hemos solicitado al presidente del banco. Dijo de evaluarlo, se bajó de 200 mil pesos a 60 mil pesos, pero creemos que no debe haber límites en esta transacción, y ni hablar que hay muchísimos pueblos. Lo bueno del Banco Pampa es que llega a muchos pueblos con cajeros automáticos, pero lamentablemente muchos de esos cajeros no tienen la opción de hacer depósito.